Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio Latué, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Buenas, bienvenidos y bienvenida a este número 25 ya programa de Caja de Pandora. Nos está sintonizando por Radio Latué, la 93.5 FM desde Coyhaique hacia todo el radio de Coyhaique, y por Radio Curruf estamos retransmitiendo todos los sábados a las 5 de la tarde por radiocurruf.org. Un gran saludo para todos, vayan arreglando ahí su mate, un tecito, llame a la vecina, avísele a sus amigos que estamos sonando ya. Así que extenderle un abrazo a todos ustedes desde aquí. Así es, nuevamente en sintonía, así que feliz una vez más de estar junto a ustedes. Ya convocarlos a todos, a todas que anden por ahí, para que se sienten un rato a escuchar y a conversar en torno a lo que tenemos preparado hoy día, viernes 21 de septiembre, ya para ir comenzando con un nuevo capítulo de Caja de Pandora. Recordarles que además nos pueden escribir, reclamar, comentar, sugerir a través de nuestro correo electrónico, que es radiolatue@gmail.com, y ahí estamos atentos a lo que nos va llegando para poder transmitirlo luego a las ondas libres de Radio Latue. Así que hoy día tenemos un programa bien cargado a la reflexión, al cuestionamiento de las fechas que acaban de pasar. Mucha vanagloria hacia nuestra patria, a un concepto que la verdad es que para nosotros nos hace bastante ruido y que es importante de cuestionárselo, preguntarse de dónde viene todo esto y cuál es el objetivo por el cual existe, si no, ¿para qué? Así que hoy día tendremos un programa bien de reflexión en torno a lo que fue 18 de septiembre, día de la independencia, entre comillas, independencia de Chile, y el 19 como las glorias del ejército. ¿Qué tan limpio tiene sus manos ese ejército de Chile? Es lo que vamos a estar comentando hoy día. Y para que no todo sea tan serio, tan monótono, vamos a tener unos temitas musicales ahí para irles alegrando la tarde y para que vacilen un poco. Así que ya estamos en sintonía, avísele a todos sus amigos, ahí mande un mensaje masivo por WhatsApp, por Facebook. Así que ya saben. Así es, pues, compañero. Además de toda esa reflexión en torno al 18, vamos a tener también la relación idiotizante que cumple como el rol el alcohol en estas fiestas. En el sentido de que los grandes empresarios, los poderosos, entre comillas, de Chile, se aprovechan, porque ellos no descansan, se aprovechan de estas fechas para poder vendernos golazos, como se dice, y aprobar leyes que están ahí a stand-by, o de dejar la cagada silenciosamente, como todos ya estamos meta festejos, ahí empiezan a accionar los grandes viejos, eso. ¿Qué más? Bueno, el primer bloque principalmente queríamos hacer la reflexión en torno al 18 de septiembre, la independencia de Chile, la celebración que surge alrededor de todo esto y verlo es brígido igual, pues cómo andan folclorizados los cabros chicos, folclorizando la vestimenta mapuche, que ahí se acuerdan de ellos, también vestidos de huaso. Aquí en la región, poco huaso se ve, pues. Y obviamente los huasos que hay son uno de élite igual, pues. O sea, los viejos con plata, los terratenientes de los distintos campos y sectores que hay acá, me imagino que para el norte igual. Porque eso es una clase bastante elitista. Acá hay gaucho, aquí se acerca mucho más a lo que es la Argentina, ¿cierto? Y no se anda disfrazado, como lo que se ha planteado ahora y se refleja, por ejemplo, en las celebraciones de los colegios. Así que, bueno, hicimos cuestionamiento de varios conceptos en cuanto al Estado-Nación y la territorialidad y la relación que tiene todo esto. Así es. Bueno, para comenzar, queríamos acercarnos un poco hacia lo que se promueve en esta fecha. El 18 de septiembre es una fiesta nacional. Es una fiesta de unidad nacional, como dice el gobierno, el Estado. Más que el gobierno, esto impulsa al Estado en sí. ¿Por qué? Porque el Estado necesita justificarse en cierta forma o tener una razón de ser, tener una historia que contar. Y entonces debiéramos revisar el concepto de Estado-Nación como... en una primera instancia. ¿Y qué es un Estado-Nación? Es una organización política de una población homogénea que comparte cultura y lengua con un gobierno que sirve a los intereses de esta nación. Conjunto de personas de un mismo origen étnico que tienen vínculo histórico, tradicional y cultural. Ya partiendo desde esa base, empezamos a darnos cuenta que esto no tiene concordancia con lo que es la realidad de Chile, la realidad de este territorio al occidente de la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Porque primero dice que tiene que tener que compartir la misma cultura y la misma lengua. Eso ya es complejo porque Chile, en su territorialidad, más que ser una población homogénea, tiende a la diversidad, tiende a la haber multiculturalidad, más que una sola gran cultura, que es lo que se ha tratado de implantar o que nosotros creamos desde un Estado. Entonces, desde ahí ya se nos empieza a caer el concepto y no tiene concordancia con la realidad. Luego debemos tener en cuenta que esto es una forma homogeneizante, ya que, como dice ahí, trata de unificar en un solo gran grupo, pero nosotros desde nuestra génesis, desde los momentos antes de que llegue la invasión europea, esto siempre ha sido una gran diversidad y una gran amalgama de culturas, de pensamientos, de formas de ver la realidad, de concepciones de vida. En ese marco tenemos desde el norte hasta el sur una gran diversidad y en verdad a lo que trata de apuntar este concepto de nación es algo que más bien es restringido a una parte de Chile. No decimos que no exista, pero sí que es más limitado de lo que se plantea. En verdad, un concepto de nación o de lo que es ser chileno o ser chilena en este territorio es una porción de él. Debe ser desde el Valle del Mapocho o desde el Valle de la Aconcagua hasta más o menos la octava región. Entonces, que está fuera de eso, nos sentimos que tengamos un lugar y no nos sentimos representados. Así mismo aquí en la región de Aysén, por ejemplo, que hay otro rollo cultural, acá la gente no anda vestida de huaso, que además es un huaso de patrón de fondo, no es la persona que trabaja el día a día en los campos, el que está plantando, el que ara, sino que se viste o quieren hacernos parecer a todos como patrones de fondo, y que refleja un poco quizás el arribismo chileno del que tanto se habla. Pero ya, volviendo al tema principal, esto es acá en Coyhaique, por ejemplo, las comidas, que se habla de que la comida chilena son ciertas cosas, por ejemplo, el pastel de choclo. ¿Cuándo se ha visto un choclo acá en Coyhaique? Nunca, pues, o sea, hay otra cultura para estos lados. Y nosotros nos sentimos totalmente fuera de Chile. Siempre se ha dicho que la Patagonia es un territorio libre, que no tiene nada que ver con Chile. Y es un poco así, pues, funciona bajo otra lógica. Está lejos de todo el centro. Y que Chile es un país bien centralizado, entonces en ese sentido más nos sentimos desplazados, nos sentimos más cercanos a la parte magallánica, a la parte patagónica argentina, que no quiere decir tampoco que nos sintamos argentinos, no nos sentimos ni chilenos ni argentinos, nos sentimos solamente de esta parte de la tierra. Históricamente ha habido una persecución hacia esa cultura también, después del 73 de dictadura militar, acá se prohibió el vestirse a la usanza gaucha. ¿Por qué? Porque no aportaba a la unidad nacional. Entonces nos queda demos un poco que historia a un país que se llama supuestamente Chile, que al final es una identidad creada, es el objetivo detrás de todo esto, es más bien reforzar un sentimiento, reforzar una identidad que no existe, que están tratando, nos han hecho creer toda la vida de que sí existe, de que Chile es un país largo y angosto, pero Chile es más que eso, no es solamente un país y una identidad nacional, es multicultural, es multinacional desde esa perspectiva. Piensen en los compas, las compas que viven allá en el norte, aymaras, quechua, que están mucho más anexados a lo que es la influencia andina, no para tratar de peruanos, de bolivianos, sino que son aymaras, quechua, que tienen otra concepción de vida, centro urbano. En el fondo es como una identidad bastante impuesta por quienes están manejando todo esto, o sea, el hecho de poder solamente recalcar un cierto grupo de grandes poderosos acá en Chile. También tiene que ver con el control que ellos quieren ejercer, po. El 18, puta, vamos a la fonda y bailemos con el compañero, ahí se nos olvidan las clases, que podemos estar bailando, todo el tema, pero ¿y el resto del año? Lo mismo pasa para cuando hay un partido de fútbol, po. Ahí, puta, todos andan con las poleras de Chile, todo, y de repente, no sé, pues, si está jugando contra Perú. Hasta ahí nomás llega la unidad que la unidad que tienen los chilenos en cuanto al 18 de septiembre, porque ahí se lo olvidan todo. Y aquí mismo me quiero detener en el concepto de territorialidad, que dentro de los conceptos y de las definiciones que pude recaudar, como lo más instintivo, es que es una conducta o actitud instintiva de los animales, incluyendo al humano, y que promueve la defensa del territorio que ocupan. En el caso de los seres humanos, como que aquí se vincula con la cultura. Entonces la territorialidad dice que es como el apropiarse, el defender y administrar un sector geográfico, y que al momento de tener como esta triada de cosas, como el apropiarse, defender y administrarlo, se puede construir la identidad. Esto también es una forma de control de un territorio, por ejemplo, llamado Chile. Acá, también dentro de la definición del Estado, tiene que ver con que si el Estado debe tener tres cosas fundamentales: un territorio, la población y un gobierno que administre y vea como las necesidades que la población demanda. ¿Ya? Entonces, los estados se basan en el concepto de la territorialidad, y una vez establecido el Estado, las autoridades gozan del monopolio del uso de la violencia en esta región y administran la zona a nivel político. Esto quiere decir que, o sea, lo más cercano es que para que una persona pueda ingresar al país, debe sí o sí pedirle permiso a una institución. Y eso también es una forma de control y es una forma de homogeneización de quién entra y quién sale del país. Y también es antojadizo a lo que ellos quieren, porque ellos necesitan. Ellos deciden quién entra y quién sale del país. Y aún así, lo que están intentando hacer es controlar, controlar y mantener a la gente según su conveniencia, obviamente. Llama la atención que al buscar varias definiciones de territorialidad, como que inmediatamente se deben incluir ciertos conceptos que resaltaron ahí en la búsqueda, como la defensa, la posesión, la identidad, el control y la dominación. Es brígido porque igual aquí hemos visto que en varios territorios existen ciertos grupos que se levantan para poder defenderlo, ¿cierto? Como por una causa común, que puede ser el defender el territorio, pero no a favor del bien como del ser humano, sino que en beneficio y el bienestar de la tierra, por ejemplo. Del cuidado del otro empresario que te viene a saquear la tierra. Que también es, si, por ejemplo, si no hubiera un sentimiento de pertenencia a un determinado territorio, tampoco nos levantaríamos para poder defender cierta ideología, creo. Así es. En el fondo, esto es una forma de reforzar ese sentimiento y de que todos salten en el fondo en algún momento cuando el Estado lo necesite. Y siguiendo con los conceptos, queríamos ver el de nación también. Una nación es un conjunto de personas de un mismo origen étnico que tienen vínculos históricos, tradicional y cultural. Ahí ya estamos mal de nuevo. Además es una nación. Tiene un comodo y tiene visión de futuro. Y es la única portadora de la legitimidad política. Y esto es importante, creo yo. La consolidación constituye una etapa historia del mundo contemporáneo, pues marca el acceso al poder de las burguesías nacionales, la reestructuración del sistema político en función de los objetivos de aquella clase. Es aquí donde creo que es esto demuestra el trasfondo de todo lo que son estas fechas, ya que desde 1810, cuando la corona española pierde la capacidad de injerencia sobre el territorio del que estaba en las Américas, lo que pasa en definitiva es que surge un nuevo grupo político económico que se quiere repartir este territorio, llámese aristocracia, llámese burguesías nacionales. En el fondo, lo que hacen estas fechas es simplemente ensalzar una imagen que no es para justificar un poco su existencia y legitimarse a ellos como portadores y como beneficiarios directos de la creación de este país. En el fondo, este país se crea gracias a las oligarquías y a la aristocracia y a la burguesía. Las burgueses empiezan a ver con la posibilidad de explotar este territorio y es lo que comienzan a hacer. Y para eso necesitan justificarse y legitimarse ante una población que es viene desde otro continente y que se está empezando a mezclar con la gente que vivía acá y empiezan a... tienen que haber... existir una nueva identidad y esa identidad los refuerza solamente a ellos. Como bien decía Violeta Parra, si las fiestas de los de las naciones no le sirven al pueblo, no son nuestras fiestas. Y así es como vemos el 18 de septiembre como una fecha de refuerzo de la identidad nacional, de una identidad que no existe y que solo beneficia a los nuevamente a los grandes grupos económicos. Nosotros creemos que esa frase es de ahora, de que los grandes grupos económicos quieren hacer y ganar para su beneficio, pero no. Miren, veámoslo desde la perspectiva histórica, desde 1810, que estos grupos ya estaban aquí y se quieren apoderar de los recursos y hacer lo que quieran a su beneficio. Por lo tanto, desde Radio La Tue, Caja de Pandora, nosotros con esta reflexión hacemos un llamado a no festejar las grandes celebraciones nacionales. Y tampoco decimos que somos unas vacas palomas, que no estuvimos tomando este 18 de septiembre. Nos portamos bien, pero tampoco le decimos que ustedes sean puritanos, pero sí que tomen conciencia, no se olviden de lo que está pasando, no se olviden de los hermanos y las hermanas que están en resistencia, que continúan luchándola contra el Estado, que no han parado durante esta semana mientras todos se emborrachaban o se olvidaban festejando algo que no es ni siquiera tan de nosotros. Y resistencia, memoria y que no perdamos la cabeza porque nos dan un par de días libres. Al final eso es como darle un poquito de cuerda nomás al perro para que se pueda mover un poco más, pero tampoco es libertad, acuérdense de eso. Exactamente, recordarles también de que en todo este tipo de fechas, como ya lo hemos conversado antes, llama la atención que se dé feriados, se celebren ciertos días, por ejemplo el Día de la Mujer, el Día del Trabajo, el 18 de septiembre, varios festivos que hay y que se celebran así como tan normal. Todo esto tiene un trasfondo y tiene muertes, tiene desapariciones y también las muertes. Las mismas personas mueren, las personas pobres mueren, las mujeres están muriendo y todo. Y si no leemos un poco más allá, vamos a seguir celebrándolo, conmemorándolo. Entonces, no se trata de ser moralistas, pero sí de tener un poco la idea clara y de cuidarse. Así que, para que nadie le venga a meter el dedo en la boca. Nos vamos a un temita musical para poder ir ya al segundo bloque. Nos vamos con Cabezas Cuadradas de Caos. Así que ahí va. Cabezas cuadradas. Cabezas huecas. Cabezas cuadradas. Cabezas cabezas huecas. Cabezas cuadradas. Cabezas huecas. Estábamos con cabezas cuadradas, cabezas huecas, entrando de lleno al segundo bloque, 19 de septiembre, y que tiene que ver mucho también con las cabezas cuadradas y cabezas huecas, que se celebra el 19 de septiembre, las glorias del ejército. Las glorias del ejército, siempre esto han tenido ganadas en sus batallas. ¿Cuántas batallas han tenido? ¿Contra quién siempre están peleando? Eso vamos a ir reflexionando. El 19 de septiembre también llama la atención la cantidad de personas que se dedica a ver la parada militar. Es como una celebración en la casa. Los milicos se ponen a verla así frente a la tele. Hacen asado, ven la parada militar idiotizándose ahí, impregnándose de toda la naturalización de la violencia. ¿Quién tiene el arma más grande? ¿Quién tiene el tanque más grande? Todos los años presentan más armas nuevas. A los pacos le entregan su tremenda carga de tanques y guanaco y blindado y toda la mierda, esos guatones. Y resulta que solamente eso es para poder seguir ejerciendo el control en el territorio. Nada más que eso. Y la gente va a verlo también, la gente lo compra, sigue asistiendo. Menos mal que este año ya no hicieron cadena nacional, por lo que tengo entendido. Pero igual lo transmitieron. El Te Deum ya no lo transmitieron. Esa weá ya la sacaron, menos mal. Así que brígido, brígido, brígido. La ostentación del poder y la militarización que existe. Y como forma inclusiva también. Invitan a algunos ejércitos extranjeros, po. Así como a desfilar frente a los grandes poderosos de Chile. ¡Qué basura! Como bien hablamos en el bloque anterior, si, estas fiestas o estas fechas son como un control y una tienen una intencionalidad detrás. Nuevamente nos preguntamos cuál es la idea de hacer todo esto y lo que... O sea, lo que queda ahí demostrado es que esto es una ostentación de poder. De hecho, es una forma de decirle a sus vecinos de la región, miren lo que yo tengo, con esto yo me defiendo y no voy a dudar en usarlo si es que ustedes nos atacan, creando un sentimiento también, tiene una doble lectura ahí también, como un sentimiento de reforzar hacia la población local, que amparado en el Estado nada les pasará, pero también es como darle un poco de miedo, como diciendo, puede ser que nos ataquen, nosotros nos armamos porque alguien nos quiere atacar. Y ahí empieza todos esos odios nacionales hacia los otros países, hacia la otra gente, que al final no tiene nada que ver. Estos son peleas quizás que desde de oligarcas o de gente que no es la gente común y corriente. Nosotros no tenemos que odiarnos entre nosotros. No hay por qué odiar al hermano peruano, al hermano boliviano, a la hermana boliviana, por solo ser de otro territorio. Hay que odiar a los empresarios, a eso hay que odiarlos, pero no. Y bueno, la parada militar funciona un poco como eso, como una demostración de fuerza ante el resto. Es una demostración pública de fuerza. Y desde esa perspectiva, nosotros nos preguntamos, este glorioso ejército de Chile, jamás vencido, como se autodenominan, ¿qué van a ser vencidos si contra los únicos que han usado su arma la mayoría de las veces es contra el propio pueblo? ¿Cómo van a ser vencidos si pelean contra un pueblo desarmado, sin preparación militar, sin la tecnología que ellos tienen? Así cualquiera gana, po. Entonces la idea era un poco, a propósito del 19 de septiembre, mostrar un poco el historial de traición del ejército de Chile hacia su propio pueblo, ya que hay estudios históricos de que el ejército de Chile ha usado más de 40 veces sus armas hacia su propio pueblo. ¿Para qué? Nuevamente nos preguntamos y sale la misma respuesta: para defender los intereses de las élites, es decir, de los grandes grupos, de los terratenientes, de la burguesía, del mercado. Al fin y al cabo, son fuerzas de orden y de seguridad para el mercado. En ese investigar, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el ejército de Chile en 1830, en la batalla del Ircay, se enfrentó hacia el pueblo y mató a 200 personas. Luego tenemos la mal llamada pacificación de la Araucanía, o la invasión de la Araucanía, donde se estima que el pueblo mapuche perdió el 95% de su territorio. Y en la etapa de la guerra ofensiva, que se le llama por los historiadores, pasó de tener una población de 500.000 habitantes a 25.000. Entonces, ese es uno de los mayores genocidios que ha realizado el ejército de Chile. Y luego tenemos el 2 de mayo de 1903 contra los obreros portuarios de Valparaíso. 30 muertos y 600 heridos. Como represalia a esa matanza, los obreros quemaron el periódico El Mercurio. Ojo ahí, que ya en 1903 teníamos la tiranía de la familia Edwards a través de su nefasto periódico, que siempre ha servido a los grupos económicos y siempre nos ha mentido. Así que históricamente está demostrado que el mercurio miente. Luego tenemos contra los obreros del carbón en Coronel, 3 asesinados. ...24 de octubre de 1905... contra manifestantes en Santiago en protesta contra el impuesto a la carne argentina, hubieron 70 muertos, 300 heridos y 530 detenidos. 6 de febrero de 1906, contra huelguistas en la Plaza Colón de Antofagasta, 10 muertos. Luego tenemos en 1907 la gran matanza de la Escuela Santa María de Iquique, donde entre el ejército de Chile, los marinos mataron a cerca de 2.000 personas, 2.200 dicen algunos historiadores, otros dicen que son cerca, fueron cerca de 3.000. Luego tenemos la masacre de Ranquil en 1934, donde se mataron entre 100 y 200 personas. 1917, contra mujeres que solidarizan con ferroviarios en huelga del Tarro, en Antofagasta. Ni siquiera se sabe la cifra de mujeres muertas, porque además, como eran mujeres, como que no las tomaban ni en cuenta en esa época. Quemaron la FOM en Magallanes, el ejército de Chile, 30 asesinados. Y así tenemos hasta la llegada de 1973, cuando estalla el golpe militar y se instaura una dictadura en Chile, donde según las cifras hubieron más de 40.000 víctimas de la violencia política y cerca de 1.193 detenidos desaparecidos a manos de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina, Carabineros, Aviación. Entonces tenemos que este ejército de Chile no tiene manchadas las manos más que con sangre de su propio pueblo. Se creen que han sido un ejército de élite y que se vanaglorian de nunca haber sido vencidos, pero ¿cómo van a ser vencidos si solo atacan a su pueblo? Y además, más encima, celebran la gloria del ejército, siendo que no tienen nada que celebrar. Gastan toda la plata de Chile, que podría ser para otras cosas, se la gastan en armas. Ahora se está cuestionando la ley reservada del cobre, porque se han gastado en puras weas la plata, se han dedicado a viajar, a corrupción, a pagarse entre ellos mismos, y la gente común y corriente sigue en campamentos, sigue en sus con precarias condiciones de vida, y ellos dándose los lujos. Entonces creo que esto no es justo. Son los desclasados dentro de su misma institución, siguiendo las órdenes de un patrón y matando a gente de su misma clase. Ellos vienen igual de donde todos venimos también, pues. Los locos son unos desclasados y tienen las manos llenas de sangre nomás del mismo pueblo. ¿Nos vamos a un tema musical? Nos vamos a ir con Pato Yáñez, de nuestros amigos de Abismo, que es una banda de acá de la región, de Coyhaique. Así que para quienes les guste, los pueden buscar. Así que nos vamos con Pato Yáñez y volvemos al bloque número 3 de acá de Pandora, ya en este viernes 21 que está ahí, que sale y no sale el sol, pero... Ayer se partía lloviendo. Ahí nos vamos. Ya. Volviendo ya a nuestro tercer bloque de Caja de Pandora por la 93.5 FM para todos los territorios en resistencia. Bueno, ahí ya escuchábamos Abismo, el tema Pato Yáñez, que contextualizándolo ya, como les comentábamos hace un rato, en estas fechas pasa mucho que en festividades los políticos se aprovechan de poder aprobar ciertas leyes, de hacer ciertas acciones que van en desmedro de la gente, que se aprueban leyes medioambientales, porque como decía el compañero aquí hace un rato, ellos no descansan. Ellos están buscando este tipo de festividades, este tipo de instancias para poder ahí hincarle el diente a lo que puedan y poder llenarse los bolsillos de plata. Sin ir más allá, el 14 de septiembre, durante esos días previos a las festividades, el 14-15, ¿sí? En Osorno se levantó una serie de manifestaciones de parte de los habitantes porque se dio a conocer la decisión del intendente de la zona, que es el don Harry Jürgensen, quien es también fundador de Renovación Nacional en la zona, que aprobó sin consultar a la comunidad el barco de basura Seinkongen pudiera desechar sus más de 200 toneladas de mortandad de salmones en las costas. Es un desastre medioambiental bastante brígido. Esto fue el día 14 que ellos se dio a conocer esto. Este barco pertenece a la firma CPT de la empresa marítima S.A., en el cual su director actual, Rodolfo Scalway, en el 1994 fue procesado por estafa y apropiación indebida. O sea, continuamos con estos grandes empresarios que tienen bastante antecedente escondido y que siguen gozando del hecho de tener lucas para poder seguir lucrando y a costa de extractivismo medioambiental, a costa del empobrecimiento de la gente. Este barco en el año 2017, el año pasado, se hundió en las costas de Chiloé, precisamente en las cercanías de Chonchi. Y es aquí en donde también se dio a conocer que tenía alta mortandad de pescado y también que la gente debía levantarse para que no permitir en las costas de distintas localidades y territorios que se vaya a instalar este barco de basura. Esta empresa ha intentado entrometerse en distintos territorios, ya lo que se ha puesto un recurso de protección para que este no pueda entrar y botar sus residuos en esto, principalmente en las costas de Talcahuano, La Florida, Puerto Mónica, Albuco. Esas son las localidades en las cuales ha intentado entrar y la gente ha puesto recursos de protección. Nefasto, porque hace unos días atrás, cuando fue el 15 de la noche, bueno, se dio a conocer durante el día 14 esta decisión del intendente y se dijo que no se iba a hacer nada hasta que se tuviera decidido finalmente todo. Y resulta que la madrugada de ese mismo día es donde se dio nomás el inicio al desecho de estos residuos en las costas y aparecieron personas intoxicadas por emanación de gases y por la contaminación de las aguas. Además, que hubieron 7 detenidos en la zona por fuerzas especiales, por estar manifestándose en contra de la decisión porque también pasaron a llevar lo que la comunidad estaba solicitando. Entonces, este barco viene a demostrar que, una vez más, las nefastas consecuencias de la industria salmonera y el interés que tienen de la empresa de poder tener mayor dinero en desmedro de la extractivismo y por sobre el bienestar medioambiental y humano. Además, nos demuestra una vez más que estas fiestas sirven para desviar, como un instrumento de desviar la atención, de que la gente no se preocupe de ciertos temas, y cuando están ahí meta tiquitití, tiquitita, mandándole chicha, mandándole pipeño, terremoto, pa, nos pegan de nuevo el palo, nos meten el pico en el ojo y hacen de las suyas una vez más. Además, otra de las cosas que había que recalcar acá, que esta zona, bueno, también es una invasión bastante racista, porque también es una zona que es un territorio mapuche huilliche. Entonces, igual tiene un trasfondo y se lo pasan siempre por alto. Asimismo, como lo que pasó en Calbuco, durante el miércoles 19 de septiembre, mientras todos estaban mirando las empanaditas ahí comiendo, mientras todos estaban sirviéndose el vaso de chicha, en Puchuncaví no podían decir lo mismo, ya que se sufrió un nuevo vertimiento de carbón en las playas de Ventana. Un nuevo vertimiento de carbón se registró en las playas de Ventana en Puchuncaví, en donde más de 50 metros de playa se vieron afectados, sumando aproximadamente 90 sacos que debieron ser retirados desde el lugar afectado. La situación fue confirmada por el capitán del puerto de Quintero, quien indicó que para estos casos se activa un protocolo de limpieza del área. Asimismo, señaló que la afectación sería entre 50 y 100 metros de playa. El vertimiento además se registra en la etapa final del sumario que se lleva en contra de la empresa AES Gener. Dicha compañía está sindicada como presunta responsable de los reiterados episodios de derrame de carbón en la playa de Ventana y que se encuentra en la etapa de apelación frente a la investigación que lleva en su contra. Así es, pues, chicos. Chiques, mientras todos están ahí con la atención puesta en otras cosas, esta gente no descansa, esta gente sigue con sus intereses, sigue apelando a su propia lógica de mercado, y estas son las consecuencias. Por eso no podemos bajar los brazos, no podemos bajar la guardia, no nos podemos olvidar de nuestros compas, nuestras compas que están en lucha. Asimismo, la semana pasada todos estábamos preocupados de Puchuncaví Quintero. Hace unas dos semanas atrás todos estaban ahí, ojo al charqui. Pero esta semana ya todos nos olvidamos porque todos se fueron de fiesta y chao. Pero no hay que olvidar a las comunidades en resistencia. Las actividades en Puchuncaví Quintero continúan. El cabildo continúa. Las tomas aún están, la gente afectada de salud continúa siendo viendo en desmedro sus condiciones de salud, sus condiciones medioambientales en las que viven, y por lo tanto nosotros quisimos tomar en contacto con la gente de allá de Quintero Puchuncaví y les traemos una nota para que no nos vayamos olvidando y recordemos lo que allá sucede. Así que a continuación vamos a escuchar la cuña y luego volvemos a comentarla. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en contacto con una pobladora del sector de Ventanas. Por favor, cuéntenos cómo va la situación allá en Puchuncaví, Quintero, Ventanas, cómo han estado estos últimos días. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Ruiz, pertenezco a Mujeres Zona Sacrificio en Resistencia, Quintero, Puchuncaví. Bueno, te cuento, mira, nosotros seguimos en pie de guerra prácticamente porque no tenemos otra alternativa todavía, no sabemos qué seguimos respirando, no sabemos si tenemos que seguir respirando de nuevo o respirando de a poquito. Estamos, no tuvimos fiestas, las dos comunas no se autorizó ni una onda, solo fuerzas especiales. Las empresas siguen funcionando con todo su esplendor. Siguen los varamientos de carbón. Eso supimos hace poco que hubo una descarga en la playa de carbón. Sí, bueno, eso es normal en realidad. Son 3-4 días, luego 3-4 días que no. Después viene 3-4 días que sí. Dependiendo de lo que trabajen ellos. Ya. Esto tiene que ver a Ingenieri y Puerto Ventana. Oiga, cuéntenos un poco para la gente que está sintonizando Radio La Tue y Radio Curruf, ¿cómo se están organizando ustedes? ¿En qué situación están ahora los colegios? Los chicos siguen con actividades, siguen con los colegios tomados, no se levanta la alerta amarilla, tampoco se declara la roja. Entonces, por ende, en las dos comunas los colegios siguen tomados. La plaza de Quintero todavía sigue tomada. Viene un festival el domingo, donde viene a cantar Sol y Lluvia. Y para el próximo domingo hay un carnaval de Mil Tambores, donde se viene en caravana de Santiago. Y hay muchas partes en realidad. Ya, y eso es todo bajo el alero de la... ¿De la asamblea? La asamblea ciudadana y, bueno, obviamente algunas ONG, gente que también está cooperando. Bueno, la verdad es que las dos comunas están más unidas que nunca. ¿Quintero, Puchuncaví? Claro, las iniciativas salen de los cabildos. Ya. Y, bueno, ¿cuál ha sido...? ¿Ha habido alguna instancia nueva de diálogo entre...? Ninguna. Solo tenemos fuerzas especiales en la zona. Y entonces ya no hay ningún acercamiento. Y en cuanto a la salud, ¿usted cómo ve la situación? ¿La gente que ha estado intoxicada? Nada, hasta donde yo por lo menos todavía me dejo presente que día a día siguen cayendo personas intoxicadas. Ya se están viendo algunas secuelas, por lo menos en algunas personas que también se intoxicaron. Usted nos comentaba que eso era un poco lo peligroso, porque recién a largo plazo van a poder saber las consecuencias reales de esto. Sí, pues, es tremendo, porque no sabemos cuáles van a ser las reales consecuencias de esto. Ya, ¿y siguen trabajando con el Colegio de Médicos? Por supuesto, y con el Instituto de Derechos Humanos. Cuéntenos un poco eso del Instituto de Derechos Humanos, por favor. Bueno, nosotros hace rato estamos trabajando con ellos. Hemos hecho unos seminarios, obviamente para ponernos al tanto, y a su vez juntamos muchos territorios de Chile. Hicimos un NEPU es un examen periódico universal, en el cual Chile tiene que hacer recomendaciones a la ONU, y a su vez la ONU después le tiene que hacer las recomendaciones a Chile. En este EPU trabajaron al menos organizaciones de distintos territorios a lo largo de Chile con conflicto socioambiental. Ya. Oiga, y cuéntenos un poco la sensación que les queda a ustedes hoy en día, después de pasar un fin de semana largo, que es bastante significativo para la patria o el Estado chileno. ¿Ustedes siguen en pie de guerra? ¿Y cómo ven esta situación hacia adelante? Mal, mal, porque ni ellos quieren ceder y nosotros tampoco vamos a ceder. Y los territorios ya no quieren seguir cediendo. Ya no sabemos todas las mañas y las artimañas de esta gente. ¿Y estamos hablando claramente de un Estado fallido? Porque de verdad que en 60 años ningún gobierno se ha hecho cargo. Al contrario, el gobierno que viene instala más empresas y al final tenemos, acá en el cordón industrial nuestro tenemos 19 empresas. En Huasco, imagínate, tienen 8 termoeléctricas, nosotros tenemos 4 carbón. Entonces no es solo Quintero Puchuncaví, la verdad es que hoy día sí somos todos Quintero Puchuncaví. En el fondo lo que está colapsando es el modelo extractivo que plantea el Estado. Por supuesto. Y está ponderando la ley aquí de ellos. Y el dinero. Por encima de la vida, pues pasándose todas las leyes que se hicieron, se las están ponderando ellos mismos. Entonces, ¿cuáles son las próximas acciones a seguir que tienen ustedes para irle contando a la gente que nos sintoniza por acá, por Coyhaique? Mira, por ahora, yo al menos, yo después de la detención que tuve el fin de semana pasado, fue del terror, y hace un par de días que estaba desconectada, porque me fue bastante fea la experiencia que tuve con Fuerzas Especiales. ¿Qué le pasó? ¿Podrías comentar un poco? Sí, claro, bajé a sacar fotos como siempre, con la diferencia que no llevé el carnet. No. Y claro, como andan ellos ahí, todos saltones y asustados, protegiendo a la empresa, me tomaron detenida y al final me terminaron formalizando por una cuestión que nadie cree. Estuve 4 horas detenida sin poder llamar por teléfono, sin poder avisarle a mi familia, me desnudaron, pasé momentos bien desagradables. Yo por lo menos en mi vida, si son los protocolos, no los tenía idea. Porque en mi vida jamás me había detenido, nunca. Puta. ¿Y ahí está algún organismo de derechos humanos ayudándola? Sí, en este minuto sí. Tengo que esperar que me llegue una citación. Que yo tengo una hija con discapacidad que avisé ese día que estoy a cargo de ella. Y tampoco lo consideraron, entonces... Obviamente intervino Derechos Humanos, ya que nosotros hace un año y medio estamos trabajando con ellos. Porque, como te digo, el Estado está vulnerando mucho de todos los territorios, todos los derechos. Ya no tenemos derechos, menos beneficios. Al final aquí el único, el mejor postor nomás, el que tiene todos los derechos. Por supuesto. Bueno. Entonces, mira, así como las acciones a seguir prontamente, yo al menos no me he juntado con mi agrupación en estos días. Así que yo creo que en un par de días más esta información ya vamos a estar al tanto de las acciones a seguir. Ok, señora Cristina, muchas gracias por la entrevista. Este es un acercamiento de Radio La Tue para con la gente de Puchuncaví, Quintero, Ventana, y que están siguen en resistencia, y acá desde la Patagonia les damos un gran saludo. Muchas gracias a ustedes y a esta fuerza también, que se vienen a estas cosas por allá. Sí, ya nos estamos empezando a organizar, gracias a ustedes también. Por eso. Bueno, ahí estábamos escuchando a Cristina Ruiz, quien es dirigente de las mujeres en zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, Ventana. Es súper brígida el aguante que han tenido en esa zona. Ella contaba que aún se mantienen los cabildos abiertos en la plaza, se encuentran todavía los colegios tomados, también siguen yendo personas al hospital por tener complicaciones de salud. Me llama la atención de sobremanera, considerando la noticia que nos contaba el compañero acá del derrame de los 90 sacos de carbón en la playa Ventana, que sucedió eso el 19, ¿cierto? Que cubrió desde como 50 a 100 metros de la playa de Ventana. Ella contaba que era algo tan normal que cada 2 o 3 días habían derrames de carbón en la playa. Así, tan natural, de tener basura en tu territorio, en la zona que ni siquiera tú puedes hacerte cargo de tu propia basura, sino que viene una empresa y te tira basura como en el patio de tu casa, así. Brigido Laguante, ella nos contaba también que estuvo tomada detenida, la tomaron detenida y la formalizaron por algo que ni siquiera ella hizo, nada. Aquí también podemos ver el poder que tienen las fuerzas, o sea, las fuerzas especiales, la represión que ha tenido en la manifestación del 8 de septiembre también se pudo evidenciar la potencia que tienen estas fuerzas especiales. Y aquí también, como decía el compañero hace un rato atrás, cómo son de desclasados que están aquí de verdad defendiendo el interés de los grandes empresarios. Nada más que eso. También ella contaba que dentro de las próximas actividades que se va a hacer una batuca, una mil tambores, como le decía, ¿cierto? Y una manifestación en donde es una caravana, en donde se va a hacer un apoyo a que vienen distintas organizaciones desde Santiago y desde otros territorios y van a dirigirse allá a apoyar. Todo esto se va a hacer el 24 de septiembre, en donde se marca el aniversario del primer derrame de petróleo, o sea, del derrame de petróleo que fue el año pasado, ¿cierto? Entonces, hace 2 años. Entonces, ese es como en el marco de ese evento que se va a hacer esta actividad y también en apoyo de todo lo que está sucediendo ahora. Harto aguante para allá y todavía no se sabe qué va a pasar porque no se ha sabido nada más de lo que ya acabamos de escuchar. Así es. Como decíamos y hemos repetido hasta el cansancio durante este programa, la gente continúa, no nos olvidemos de nuestros hermanos, hermanas que están en resistencia, no nos olvidemos de las comunidades, no nos olvidemos de que estas fiestas, estas instancias, estas fechas tan patrias, tan de tanta fiesta y derroche, no son más que instrumentos de control social, no son más que instrumentos que le sirven a las oligarquías y a las grandes aristócratas y a los burgueses nacionales para consolidarse dentro de una sociedad fuertemente vertical, fuertemente cruzada por el dinero y por la explotación. No nos olvidemos de eso. Mientras las fiestas como el 18 de septiembre, el 19 de septiembre de las glorias del ejército no sirvan para el pueblo, no serán fiestas del pueblo. Por lo tanto, nosotros desde aquí, desde Radio La Tue, hacemos el llamado a tener conciencia y a no olvidar. No olvidemos a los hermanos, a las hermanas de Quintero que siguen viviendo ahí en un ambiente súper hostil. No olvidemos que están las salmoneras en el sur de Chile y que están dejando la sola contaminación en sus lugares donde se ponen. No olvidemos que la policía y el ejército lo único que han hecho es usar las armas en contra de nosotros mismos. Así que, por favor, tengamos conciencia, tengamos espíritu crítico. Vamos a pasar a otra actividad, porque no todo está negativo tampoco. Ocurrieron cosas durante este fin de semana que igual son interesantes de conocer. Así es. Como ya les anunciamos la semana pasada y les invitamos también aquí a toda la comunidad de Coyhaique a que se dirija a Puerto Cisne. Allá los compañeros y las compañeras pudieron organizar una actividad en donde hicieron una feria con distintos oficios para poder demostrar también las actividades que se están haciendo allá. Allá vieron talleres de cocina vegana, hubo música, la demostración de los distintos oficios que hacen los amigos de allá. Y además, lo que quieren hacer estos cabros es poder dar énfasis también a la situación del agua en el territorio, ¿ya? A través de la demostración de los resultados que ellos están haciendo, un monitoreo alrededor del río Cisne, ¿cierto? Y quería, lo que están queriendo hacer es poder visualizar a la comunidad todo el trabajo que están haciendo. Entonces, bacán el aguante de ellos, bacán las iniciativas, porque también no es algo que quieran dejarlo como una actividad aislada, sino que quieren darle continuidad a este tipo de actividades y quieren que también varias personas se vayan sumando. Y para que también dentro de esta región podamos ir conociéndonos las caras y podamos ir uniendo y unificando ciertas demandas que hemos visualizado ya y que hemos ido comentando esta semana, como es el tema del agua por Puerto Cisne, de las salmoneras por todo el territorio, ahora que se viene, está arremetiéndose toda la minera en la Patagonia, sobre todo en la cuenca del Chelenco, del lago Chelenco. Entonces hay que empezar a mirarse las caras, hay que empezar a cachar y el mote, y que después no sea tarde y que nadie le dijo nada, pues. Así que bacán el aguante. Vamos a ir a una cuña que nos mandaron directamente de Puerto Cisne, ahí una amiga, para que nos cuentes cómo fue el balance de la actividad. El sentimiento luego de la primera feria que se realizó acá en Cisne el domingo recién pasado es muy positivo. Quedamos muy contentos, quedamos con una inyección bien grande de fuerza, porque estamos convencidos que estas son las instancias que nos ayudan a fortalecernos y afiatarnos como amigos, como amigas, como vecinos, parte de esta comunidad. El objetivo en sí de la feria era dar a conocer los distintos oficios que se realizan aquí en Puerto Cisne: serigrafía, cocina, costura, artesanías en macramé y así distintos trabajos que son hechos, muchos de ellos a base de autogestión, de reciclaje, y a través de eso mostrarle a la gente que es posible sacar adelante este tipo de actividades autogestionadas y con el esfuerzo de cada uno de nosotros, que cada uno da un poquito y sacamos cosas positivas, muy positivas en limpio, a pesar de que el domingo igual fue un día que teníamos hartas cositas en contra, pero sin embargo la convocatoria fue positiva, llegó harta gente, llegaron hartos niños que participaron. Entonces, como te decía, quedamos súper contentos, con mucha fuerza de seguir replicando estas actividades. Muy pronto vamos a sacar otra actividad y esta va a ser más que nada enfocada al tema del monitoreo del río Cisne. Siempre la convocatoria y la actividad es con el tema de la defensa del territorio. Ese es el sentimiento que nos une, porque quizás somos un grupo de varias personas con diversidad de pensamiento, diversidad de ideas, pero el sentimiento en común que tenemos y que nos hace juntarnos con urgencia es la defensa de nuestra tierra, la defensa de nuestros ríos, la defensa del agua. Entonces estamos súper contentos y de aquí vamos para adelante con mucha fuerza nomás como grupo de amigas, de vecinos, de gente de Puerto Cisne. Y bueno, ese es el sentimiento más que nada. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir poniéndole bueno y prontito vamos a estar avisando las actividades que van a seguir saliendo adelante. Bueno, ahí está nuestra compañera. Bueno, está más que claro todo lo que se está tratando de hacer, todas las actividades que vienen para adelante. Sí, creo que igual es importante poner el énfasis y destacar estas actividades, porque si, tener en consideración que si un pueblo de 2.000, 3.000 personas como es Puerto Cisne, que la mitad vive de una industria como es la salmonicultura, y que se desarrollen estas actividades donde se visibilizan otras formas de economía a una escala más baja, con un impacto al medio ambiente casi que es mucho más amigable, es súper importante, pues, ya que da, como bien decía la amiga ahí, demuestra que las cosas se pueden hacer, que uno no tiene que depender de cierta fuente laboral como la única que existe, que es casi como la salvadora del pueblo, sino que hay gente haciendo otras cosas, hay gente con talleres mecánicos de bicicleta, hay gente con que está haciendo comida vegetariana, vegana, hay gente que está haciendo cosas con serigrafía, generando ropa, por ejemplo, o cosas para la casa a través de la serigrafía. Entonces eso es súper destacable y es súper energético también para uno, para la gente que está metida todo el tiempo también en una resistencia, en una lucha hacia un modelo. Estos son momentos donde uno se aprovecha de recargar de energía también. Así que mandarle un gran saludo a la gente, a los amigos y a las amigas de allá de Puerto Cisne. Felicitarlos por la actividad y que vamos a estar siempre ahí para que nos vayan contando qué es lo que están organizando, qué es lo que se viene. También un poco la idea de mostrar esto es que era un poco también darle un revés un poco más positivo a este bloque, ya que hemos hablado cosas que no nos gustan mucho, que son las que han estado sucediendo durante esta última semana, pero también ocurren cosas buenas, cosas que nos enorgullecen o que nos dan fuerza para seguir en la resistencia. Así que bacán por lo que están armando allá la gente de Cisne, y ojalá se replique en todos los territorios de acá del Aysén y de en general por todos los lugares, que se difunda de estas actividades, que se repitan en todos lados. Así es, vamos a un temita musical. Vamos con Abiyala de Pucutruñuque. Así que pongan atención, disfrútenlo y ya volvemos. De la vía ya la antigua, haciendo cantar la tierra en gritos de rebelión. Somos sangre antigua que vuelve a hacer brotar la semilla de guerreros ancestrales, abriendo caminos de liberación. Somos las mismas semillas repartidas en todas las favelas de estas ciudades cárceles. Somos piedras arrojadas, somos la sangre del color de la tierra, sabiduría antigua abriendo caminos de liberación. Esos somos. Somos. Los navajos, mechitas, sutiles, varias, otomías, salepulos, chuas, chuar, cayuas, charruas, tomas, guaraníes, aymaras, carantay, mapuches, huenteques, huiquiques, tehuelches, cahuéis, caraoñiques. Sangre antigua renaciendo desde los cielos de las ciudades cárceles de la vía y la antigua para ofender la ofensa del poder y decir que la sabiduría antigua se abre abriendo caminos de liberación, abriendo caminos de liberación, abriendo caminos de desde los guetos de las ciudades cárceles, de la vía y a la antigua. Somos gritos de rebelión que vuelven a hacer brotar la semilla de guerreros ancestrales, abriendo caminos de rebelión y liberación, abriendo caminos de rebelión y liberación. Volvemos ya a nuestro cuarto y último bloque de Caja de Pandora. Ya agradecer a quienes nos han estado sintonizando. Ha sido un programa bastante denso, pero como todos los programas, el cuarto bloque ya es un poco ya más relajado. Ya damos como las recomendaciones, invitamos a eventos. Hoy queremos detenernos un poco en las recomendaciones para desintoxicar el cuerpito. La semana estuvo bastante larga y dura, yo creo, para varios amigos y amigas, po. Tanta comida, tantas celebraciones y todo, que a pesar de que tengamos días libres, igual aprovechamos de desordenarnos un poquito con la dieta, po. Así que leíamos por ahí que dentro de las plantas de desintox que ayudan a depurar el cuerpito, dentro de esas se encuentra el cardo mariano, que se pueden hacer infusiones de este. También está la alcachofa, ya las hojitas de alcachofa que son bastante buenas. Y la cola de caballo, que es diurética, depurativa, regeneradora de las células muertas. Diurética para poder botar todos los tóxicos que tenemos en el cuerpo. La zarza parrilla también es una buena planta diurética, en donde también ayuda a botar todos los tóxicos que tenemos en el cuerpo. La uva es un desintoxicante natural y con su efecto laxante que tiene, ayuda a botar todas las toxinas, todas las sustancias tóxicas que tenemos en los intestinos. Así que vaya haciéndose infusiones, ayude a ese hígado a regenerarse un poquito. Y dentro de las otras recomendaciones que le doy para poder ayudar a que su hígado se mantenga más sano, es que tanto hacerlo trabajar también se daña. Lo bueno es consumir hartos berries, que lo que hace también es un desintoxicante natural. Y también ayuda a que la mucosa del intestino pueda regenerarse un poquito más. Es súper buena para el revestimiento de la mucosa gástrica. Así que para quienes tuvieron una caña ahí muy fuerte, o quienes tengan problemas gástricos, igual que sufran de acidez, también es bueno. Infusiones de albahaca y de hojitas de apio son maravillosas para poder desinflamarse. A quienes tengan muchos gases, peditos atajados por ahí, es bueno, buenísimo. Al instante empiezan ahí a tener su efecto. Un par de hojitas de apio, un par de hojitas de albahaca. Santo remedio, mamita. Tiene que mandarle nomás. Así que eso. La otra semana voy a traer otras recomendaciones de hierbita o remedio natural. No sé si quiere. Ya. Sigo entonces con una invitación que la semana pasada ya le estábamos acercando, que se va a hacer para mañana sábado 22 de septiembre. El seminario Ibáñez, que trata del agua, minería y agricultura. Una relación virtuosa. Ese es el título de este seminario, en donde está una invitada que viene desde la zona central, la señora Sara Larraín Ruiz Tagle, que es del programa Chile Sustentable. Así que para quienes quieran pegarse una vuelta, está cordialmente invitado. Esto se va a llevar a cabo en la sede comunitaria de Puerto Ibáñez, que queda ahí muy cerca de la plaza de la localidad, el día sábado 22 de septiembre a las 14 horas. Esta actividad está organizada por la organización Puro Ibáñez, quienes son los que se están levantando en contra de la minera que se está queriendo instalar en la zona, a 3.5 kilómetros de la localidad. Así que para que vaya, se pueda informar y pueda también tener una visión más amplia de lo que está sucediendo allá. Así es, y que ya están todos y todas invitados para el día sábado a eso del mediodía. Después no alegue que no tuvo información. Se hizo la actividad ahí para que asista y pueda tener una opinión al respecto. Por mi parte, no tengo ninguna recomendación. Solo decir que el patriotismo y las naciones son pura mierda y que no nos sirven para nada y que hay que combatirla. Eso es un programa. No olvidar que esto es Caja de Pandora, 93.5 FM por Radio La Tue en Coyhaique y por www.radiocurruf.org en la web. Ahí nos pueden sintonizar los días sábados y escucharlo también a través de... Pueden buscarnos ahí por Caja de Pandora o por Radio La Tue en internet, y ahí hay una plataforma por ahí que donde pueden escuchar los programas también. Así que eso, se viene también, ya se va a cumplir otro año más de la desaparición de la gente de Ayotzinapa, así que en la memoria ahí puesta en los amigos, en la gente, en los compañeros y las compañeras desde México, solidarizando con ellas y recordándolos. Así que eso, aguante Puchuncaví, Quintero, saludo ahí a la gente que está en resistencia y nos vemos. Así es, cualquier duda, consulta, reclamo, cualquier aporte a la radio, puede escribirnos a radiolatue@gmail.com. Ahí estamos en constante revisión de noticias que nos llegan también de nuestros amigos. Saludo a nuestros compañeros y amigos de Radio Curruf. Gracias por el aguante y por la retransmisión, que también es súper importante para nosotros poder subir como la información que está pasando acá en, o las situaciones que están pasando acá en este territorio, que poco también se visualizan para el norte. Como ya sabemos, este país es bastante centralista. Así que eso, pues, muchas gracias a todos y a todas. Siga sintonizando Radio La Tue todos los días viernes a las 5 de la tarde. No, durante todo el día. Y Caja de Pandora los días viernes a las 5 de la tarde estamos saliendo al aire. Y por radiocurruf.org los días sábado. A veces se atrasa un poquito, pero ahí, si usted pone ahí la página Radio Curruf por Facebook, va avisando ahí los compañeros cuando se transmite, el horario y todo. Así que muchas gracias. Parece que aquí hay un... ¿Sí? Así que para que vaya sintonizando, por favor, a quienes les guste la radio, difúndanla. Pongan ahí, escuchen en Radio La Tue los días viernes, pónganle, difúndanle en Facebook, Instagram, todas las redes, para que también podamos visualizar mayor la información. Compañero, muchas gracias. Arrepentido aquí, voy a dar una información de último momento. Dos cosas. Primero, invitar a todos y a todas el Frente de Artistas Itinerantes del Sur está convocando a un taller de danza andina Tinku para niños, niñas, jóvenes y adultos y adultas. Esto va a ser en la sede de la Junta de Vecinos Víctor Domingo Silva en Coyhaique. Esto es el día 29 y 30 de septiembre, de las 3 a las 6 de la tarde. Para mayor información e inscripciones, al correo faisasur.patagonia@gmail.com. Y lo otro que les quería compartir es que el día 24 de septiembre, a eso de las 22, 23 horas, en un local que se llama Nopal Baquedano 400 aquí en Coyhaique, vamos a tener nuevamente a nuestra gran amiga Nara Andariega y su guitarra compartiéndonos toda su música y sus bellas letras, todo su corazón, que también tiene harto que contarnos y harto que entregarnos. Así que para que vayan, la entrada, en verdad no recuerdo cuánto está, pero más de 2-3 lucas no creo que esté. Así que, invitarlos, invitarlas, y ahí vamos a estar igual como radio, asistiendo, y vamos a después a contarle cómo estuvo todo eso. Muerte al guaso, muerte a los patriotas, ninguna bandera nos sirve, ninguna bandera nos representa. Vuelvo yo también arrepentida porque tengo otra invitación para todos y todas aquí en la región. El día sábado 22 y domingo 23 se va a impartir un seminario de Hula Hoop. Hula Hoop, Hula Hoop, Hula Hoop. En donde va a ser desde las 17 horas. En el Galpón Michay, en Colón 329, en Coyhaique. La adhesión es de 4.000 pesos por un día y 7.000 pesos los dos días. Desde los 12 años en adelante. Dice que no debe tener... No hay requisito de experiencia, de material ni nada. Así que cualquier cosa se pueden ahí acercar. Aprovechen estas actividades que también no todos los días lo tenemos acá en la región. Le imparte una cabra que seca en el Hula Hula. Así que vaya, están cordialmente invitados e invitadas. Y nada, pues, agradecer a los radioescuchas. Y nada más, pues. Muchas gracias a todos. Chao. Abajo el rodeo, abajo el rodeo, abajo el rodeo. Nos vamos a ir con un tema musical de Asamblea Internacional del Fuego. Esto es Mate Amargo. Adiós.